Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Jofré, de la comunidad territorial Malalhueche, a quien le damos los buenos días. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Mari, Mari, ¿cómo estás tú? Sí, buen día. Siempre uno lo dice de la mejor manera, pero bueno, estamos ante una situación bastante compleja y agradecemos siempre el espacio que nos brindan de la radio, ¿no? Para poder hablarle a toda la gente ahí de Mendoza. El espacio de usted y contanos, han estado reunidos, organizándose, ¿cómo han vivenciado estas últimas horas? Bien, primero decirle que tengo aquí a un Peñi, a Jorge Angulo, de una organización de Jujuy que está en el acampe, y a Luis Pilquimán, que es de la coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro, para que compartamos ahí las palabras. Están terminando la asamblea acá en el acampe. Mañana se está convocando una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso. Esta marcha venía siendo programada y ya tenemos confirmada que viene gente de distintos territorios y también vamos a tener el acompañamiento de organizaciones sociales, solidarias acá en Capital, para las 11 de la mañana de mañana, ¿no? Y bueno, tratando de sacar la mejor información posible sobre lo acontecido, porque la verdad que también es muy complejo, ¿no? lo que sucedió en Quenquentreo, pero que lo hilvanamos muy directamente con lo que viene pasando con el discurso del odio. Digo, hace una semana y media estábamos hablando en la radio acerca de las expresiones del gobernador, las sentencias que están tomando algunos tribunales que se exceden en tomar definiciones de carácter ideológico y no de carácter, digamos, legal, o que por lo menos se ajusten a la legalidad actual, digamos, sobre todo en el marco de los derechos humanos. Así que bueno, lamentablemente lo que nadie quería que pasara está pasando de una manera terrible, porque son, digamos, como disfrazados de cazadores, supuestos cazadores, en una zona militarizada hace 50 días, rodeada por fuerzas de seguridad. De repente aparecen dos cazadores y con tanta justeza que encuentran los peñes en el territorio como para hacer este desastre que han hecho, ¿no? Exactamente, Fernando Álvarez te saluda, Gabriel. Ahí estábamos intentando un poco entender cuál era el contexto de la ley que se estaba tratando y no, te íbamos a pedir si nos podías ampliar un poco de qué iba la ley, qué es lo que se estaba pidiendo concretamente, ¿no? Sí, acá en este momento la prórroga de la ley tiene media sanción de senadores desde hace un mes. Ya pasó por comisión de presupuesto, que era la única comisión de diputados, y tiene dictamen para ser tratada. Lo que estamos pidiendo es que se junte la Cámara de Diputados, que no se está reuniendo, a sesionar urgentemente y a sacar la sanción definitiva. En el medio de eso, el Gobierno Nacional sacó un decreto la semana pasada, pero nosotros entendemos, casi todas las organizaciones indígenas, si no todas, que el decreto, si bien constituye un marco normativo, digamos, excepcional, tiene una debilidad sustancial en los ámbitos de aplicación, digamos, en las provincias, ¿no? Y ese es el problema que estamos viendo, porque la situación se está dando al interior de las provincias, de los gobiernos provinciales, de los poderes judiciales provinciales, y esto está pasando. Digo, lo que pasa ayer en Río Negro es condición de la fuerza de seguridad y el poder judicial provincial. Por eso nosotros entendemos que tiene que tener una fuerza de norma del Congreso que realmente faculte y que el Estado y el Gobierno Ejecutivo avale, digamos, esa decisión, como lo hizo con el decreto, fomentando y empezando a aplicar esa ley que está demorada hace 6 años. Básicamente continuar los relevamientos y continuar todas las gestiones para lo que es la demarcación de los territorios y para poder avanzar sobre los títulos comunitarios. Bien, nosotros imaginamos, y ustedes ya lo saben, de hecho, cuáles son los intereses que frenan la aprobación y la posterior reglamentación de esta ley. Pero para la audiencia que nos está escuchando, vos, ¿quiénes crees que son los que están detrás del freno de esta ley, de que pretenden que esta ley no se aplique en definitiva, ¿no? Que es una ley que en principio, ¿quién podría no estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, obviamente hay mucha gente y muchos intereses que no están de acuerdo. ¿Quiénes te parece que serían los que están trabando ahí, básicamente? Mira, entendemos que hay una condición, digamos, de los poderes corporativos que se concentran en las provincias, porque las provincias tienen potestad sobre esos recursos naturales. Entonces terminan actuando, digamos, de una manera autónoma frente a la cuestión de los recursos naturales, la especulación inmobiliaria, digamos, y entonces es un, un panorama complejo donde nosotros entendemos que esos poderes provinciales o esos gobiernos provinciales deberían ajustarse más a la normativa nacional y en cierto grado buscan, hacen vueltas y giros administrativos para generar, permanentemente la inseguridad de las comunidades, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿eh?